Ese es el objetivo, ¿eh? Para perfeccionar a los santos. Tienen una labor que realizar. Y eso es el engrandecimiento, primeramente, de Cristo en el medio, en la iglesia. Y también preparar a la iglesia para enfrentar los desafíos que el Señor le presenta, o que el mundo presenta, porque recordemos que tenemos una labor que no es fácil. El llevar el evangelio hoy día está siendo cada vez más difícil, se están cerrando muchas puertas, hay mucha oposición, hay mucha incredulidad. Entonces tenemos que luchar contra eso, y nosotros debemos estar seguros de que estamos siendo instrumentos en las manos de Dios, que el Espíritu Santo es el que está actuando por intermedio nuestro. Ahora, hay que hacer hincapié en el hecho de que estos dones que Pablo está hablando acá, que está diciendo que se extienden a la iglesia, no fueron dados con algún otro propósito, como tú lo dijiste, sino con el propósito de servir a la iglesia, y que la iglesia tenía necesidad de esos dones. No reparte a ciegas el Espíritu Santo los dones. Dios no entrega estos dones para que los tengan, sino para que los usen para ciertos propósitos definidos. Tú recuerdas que la iglesia primitiva tuvo necesidad de hablar en lenguas, hablar otros idiomas. El Espíritu Santo se los dio, se los entregó, y ellos lo hicieron y lo usaron en el propósito definido. Fíjate que después yo no encuentro que vuelvan a aparecer nuevamente los discípulos hablando en lenguas, en otros idiomas. Pero en ese instante parece que sí era necesario, porque tú recuerdas que muchos de los judíos... A lo mejor cuando viajaron pueden haber... Posiblemente. Ahora, Pablo tenía, por ejemplo, la capacidad de hablar por lo menos en tres idiomas, y él se dirigió... Así que eran más. Sí, pero puntualmente... Griego, arameo, claro, latín... Claro, tú recuerdas que en algún momento cuando estaba la turba, él les habló en su idioma, en arameo, y la gente quedó escuchando, habla nuestro idioma, y lo habla bien. Te fijas, él tenía esa capacidad porque lo había estudiado. Pero los discípulos lo usaron mientras estaban capacitados para usarlo para el propósito con el cual había sido entregado, no para cualquier cosa, o sea, no para estar en cualquier momento hablando como en la glosolalia, que es una cosa que no corresponde a lo que es la verdad de las cosas. Por lo tanto, estos apóstoles recibieron los dones que se entregó a ellos para uso de y beneficio de la iglesia. Por lo tanto, el Espíritu no mencionó, dice, ya, tú vas a ser apóstol porque quiero que seas apóstol, sino porque necesito que tú seas apóstol. Tú vas a ser profeta porque necesito que prediques la palabra, la exponga. Están los evangelistas y están los pastores y los maestros que enseñan. Bueno, en cuanto a eso, ¿para qué? ¿O hasta cuándo? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Así dice Efesios capítulo 4, verso 13. Entonces, se debía edificar el cuerpo de Cristo. ¿Cuál es el cuerpo de Cristo? Bueno, la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo, y la finalidad es eso: perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y luego habla de que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ahora hay un detalle, quizás es bueno hacerlo notar, que estamos buscando la clave de la unidad. La clave de la unidad es en Cristo. Por lo tanto, si se te entrega un don, es para que lo uses en bien de dar a conocer a ese Cristo, y no en un beneficio personal. Tú recuerdas que en algún momento un mago por allí, cuando los discípulos estaban predicando, ¿no es cierto?, se dio cuenta que estos tenían poder extraordinario. Sí, él a lo mejor hacía algunas cosas, como era mago, algunas cositas, pero si yo tengo ese poder, oye, que voy a ganar plata, voy a hacer cosas extraordinarias. Y de improviso le ocurre decir, mire, ¿qué pasa si yo te doy un dinero y tú me das ese don también? Y fue lapidario lo que los discípulos dijeron: ojalá Dios te perdone lo que acabas de decir. Que perezca tu dinero contigo. Contigo. Fue terrible. ¿Por qué? Porque querían usar el Espíritu Santo. No, y la idea es que el Espíritu Santo

Escribió también otras cartas, pero es importante lo que escribe aquí en el libro de Efesios. Él da un saludo a su iglesia, luego le da una sección doctrinal, una sección práctica que comienza del capítulo 4 en adelante y termina con una despedida. Eso más o menos es la estructura del libro de Efesios. ¿Qué dice el libro de Efesios en relación a lo que es la clave de la unidad, que es el tema general que nosotros estamos viendo, cómo podemos mantenernos en unidad con Cristo? Allí en Efesios capítulo 1, versículo 3 en adelante, ya aparecen algunos indicios de lo que Pablo quiere decirnos en esta doctrina de la enseñanza, la sección de la doctrina de Pablo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Esta expresión en Cristo es la base, es la palabra o las palabras clave en toda la epístola de los Efesios. Así que la va a encontrar muchas veces repetida usted en todo el libro. Pero él nos dice que hay una linda bendición de Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Estas dos expresiones, Padre y Señor Jesucristo, hablan también de unidad. Interesante eso, entre el Padre y el Hijo y la salvación de las personas. Bueno, y tenemos que decir que en Cristo Dios ha escogido adoptarnos como hijos e hijas que lo representan ante el mundo. En Cristo hemos sido adoptados y pertenecemos a la familia de Dios. Ahora, ¿sabes? Podemos pensar de que éramos libres hasta que el enemigo nos secuestró. ¿Y qué es lo que hizo el Señor Jesús? Vino hasta este mundo a precisamente a pagar el valor de nuestra libertad para llevarnos a casa nuevamente. Y esto, él lo dice que no es solamente del momento, sino que nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos o apartados, ¿no es cierto?, y sin mancha delante de él. O sea, que nos presentemos con un vestido limpio, puro, una conciencia sin pecado. Y eso es imposible para el ser humano, pero la sangre de Cristo sí lo hace posible. Y sabes, cuando recordamos la parábola del Señor Jesús, cuando habla del hijo pródigo, la verdad es que nosotros podríamos ser representados perfectamente con el pródigo de esta parábola. Pero algo interesante, recordemos que en la parábola el padre espera que el pródigo vuelva. En el caso de nuestro Señor, él no esperó el regreso, vino a buscarnos. Entonces ahí hay una gran diferencia. Él vino a buscarnos acá para llevarnos nuevamente a casa. Ahora, hay unas bendiciones grandes que todos no lo podemos leer en realidad ni explicar. Usted tiene la opción de hacerlo. Pero el versículo 13 del capítulo 1 dice él, hablando de esta expresión de la clave de la unidad, dice él: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, bueno. Aquí hay dos cosas que hay que poner atención. Primero, oír la palabra de Dios y luego creer en ella. Cuando uno cree en esa palabra de verdad, entonces dice de salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras o la garantía de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Fíjate interesante cómo las bendiciones que aparecen en Cristo Jesús. Toda esta gama de expectativa, de salvación, de unidad, de tranquilidad, de servicio y por último, volver a estar con el Señor. Y algo que también conversamos durante la semana es el verso 11, donde dice: en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. Esto comentamos de que esta predestinación no significa lo que muchos creen, que estamos predestinados unos para salvación y otros para perdición. Entonces, haga lo que haga, si yo estoy predestinado para perdición, si yo me porto bien, hago todas las cosas bien, voy a perderme igual. Eso no existe en la Biblia, es solamente una predestinación. O sea, fijar un destino, todos fuimos destinados a salvación, pero yo, teniendo la libertad de elección, yo puedo cambiar el destino. El Señor no me impone esto. Él quiere que en todos seamos salvos, pero eso depende de mi elección. Pero tenemos todo un cheque abierto de salvación, podríamos decir así. Pero sí, si tú no vas al banco y lo cobras, nunca será tuyo eso. Por lo tanto, tienes que recurrir e ir al que te va a dar la salvación, que es Cristo. Por eso que en Cristo se obtiene lo que es la unidad, lo que es la salvación, los beneficios que se tienen en Cristo. Recuerde eso. Y no solamente en Cristo, sino también buscar una salida. Porque cuando uno tiene un problema, tiene que buscar una salida, y Cristo es explícito en decirnos cuál es la salida. Habíamos dicho, el joven rico era vender sus cosas. Yo creo que no quería que Cristo, que el joven rico quedara pobre. El día que daba el paso, ya lo vendo, Señor. Lo entrego, aquí está. Dios le habría otorgado muchas bendiciones. Vuelvo a pensar en Salomón. Salomón le dijo al Señor, ¿sabe? Lo único que quiero, sabiduría para dirigir este pueblo. Muy bien. Tú, como me has pedido sabiduría, no pediste riqueza, ninguna cosa, te las voy a dar igual. O sea, vienen siempre aparejadas una serie de bendiciones, pero mi querido amigo que me escucha, esas bendiciones están asociadas a estar en Cristo Jesús. Seguimos conversando acerca del libro de Efesios, especialmente cómo buscar la clave de la unidad. Ya hemos mirado lo que eso significa el día de ayer, ¿cierto? Las bendiciones que se traen consigo cuando está unida la persona. Pero Efesios nos habla de un muro que hay que derribar en realidad. Y eso nos viene también a nosotros como experiencia para pensar qué es lo que hay que derribar. Dice Hebreos capítulo 2, versículo 11. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados en circuncisión, por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En otras palabras, había una gran disputa que se fue solucionada por los discípulos. Era un problema para la iglesia, para que creciera, pero eso ya fue subsanado, y ahora Pablo les recuerda y les dice, sí, en otro tiempo erais, qué bueno eso, estabais entre los gentiles, sin esperanza, sin Dios, sin nada, pero ahora ha aparecido en ustedes. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Debemos recordar que el antiguo templo de Jerusalén tenía una pared de separación que distinguía las secciones accesibles solo para judíos étnicos. Y este muro tenía una inscripción que prohibía avanzar a los extranjeros bajo pena de muerte. Y ahí justamente fue, cuando Pablo tuvo un problema ahí, ¿recuerdan? Cuando Pablo fue arrestado, lo acusaron de introducir al sector judío del templo, algunos gentiles, en Éfeso, ya a alguien llamado Trófimo. ¿Ah? Entonces, que no era judío. Y esa fue la gran acusación que tuvo Pablo. Sí. O sea, ellos eran muy celosos en este sentido, incluso cuando tú miras el Antiguo Testamento. Imagínate, bajo pena de muerte. Claro, el que traspasaba ahí. En el Antiguo Testamento había secciones donde nadie podía entrar, excepto sumos sacerdotes, luego los sacerdotes, y luego los levitas. Incluso hay una descripción donde se dice que cuando los levitas entraban a limpiar el templo, lo hacían de espalda. Interesante eso. El respeto que se tenía para ese lugar santo. Pero los sacerdotes antes habían cubierto, muchas veces cubrían los elementos. Lo otro, que la distribución de las carpas en el desierto también está estipulado. Primero los que atendían el santuario, pero después las tribus. Ese caso fue diferente. ¿Por qué razón? Porque esas instrucciones las había dado Dios. Ah, claro. En este caso, ellos empezaron a agregar cosas. Y aquí el Señor Jesús. O sea, hicieron inaccesible, digamos, a los gentiles las salvaciones, colocaban muchas trabas. Entonces, eso es lo que está tratando de derribarse ahora. Ellos eran los únicos. Este muro de separación. Y Pablo lo dice: en aquel tiempo estaba sin Cristo. Pero al 13, fíjate lo que le dice: pero ahora en Cristo, nuevamente esa palabra en Cristo, recuérdelo usted para Efesios. Pero en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Le dijo claramente, todos somos una sola familia. Claro. Aquí no hay personas separadas. Todos somos una familia. En Cristo somos una familia. Es como decir, aquí los judíos, porque no los podemos dejar afuera, Los gentiles tienen el mismo acceso ahora a encontrarse con Cristo, pero por la sangre de Cristo, por su sacrificio expiatorio, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Qué clarísimo, Pablo, para expresar esto. Y lógicamente a los judíos esto no les gustaba mucho, porque seguían pensando que ellos tenían el privilegio de la verdad y tenían el privilegio de la salvación, y se los negaban a quienes también lo tenían, y Cristo, y Pablo, y Pedro tuvo que aceptarlo verdad, después. La verdad es que no es que no le gustara mucho, no le gustaba nada, ¿eh? Lo que el Señor había dicho. Ahora, tenemos que considerar también que ahí en Efesios, capítulo 4, versos del 1 en adelante, hay algo que el Señor dice, y creo que todos nosotros deberíamos tener presente. Nos habla de dos elementos que tenemos que considerar, con toda humildad y mansedumbre. Creo que ahí cada uno de nosotros tiene que ser honesto consigo mismo y reconocer cuánto estamos fallando en esto. Claro. Si realmente hay humildad en nosotros, si realmente hay mansedumbre en nosotros, se dice que la humildad nos torna mejores delante de nosotros mismos. Ahora Pablo está haciendo esa, no está haciendo ninguna división. Yo estoy recordando cuando le habló a los romanos, en Roma, digamos en el libro de los romanos, Pablo presenta a los gentiles y le dice que están realmente perdidos, están mal. Incluso Dios los ha reprobado y los ha dejado para que ya sigan pensando esas cosas malas. Pero luego hace un análisis del pueblo y pareciera que cuando llega al pueblo dice: ustedes están peor porque ustedes saben las cosas y las están haciendo mal. O sea, son conocedores, son depositarios de la verdad, y mira lo que están haciendo. O sea, lo que Pablo hace es nivelar a los dos nuevamente, a esos terriblemente malos, a los que se creían terriblemente buenos, los nivela todos, pendientes de que en Cristo sí puede haber reconciliación, que esa es la palabra que aparece en Romanos, reconciliarse con Dios de igual manera. Y esto es lo que está haciendo Pablo aquí al expresar a los efesios, que ellos pueden también, olvidándose, si no se olviden de lo que son, sí, pero en Cristo pueden tener unidad como lo tiene también el judío y como lo tiene el gentil. Y Pablo nos da el secreto cómo poder ganar la guerra, o mejor dicho, podríamos perder la guerra contra el orgullo mediante el saber. Por ejemplo, en 1 Corintios 3:18 nos dice, el vivir, Filipenses 4:8-9, y el creer, Colosenses 2:18. Nosotros necesitamos ser humildes en este sentido y ganar la guerra contra el orgullo. Creo que todos posiblemente tengamos algo menos y algunos algo más, pero no sé si haya alguien que no tenga absolutamente nada de orgullo. Ahora, es por eso que él dice que en realidad somos un cuerpo y un espíritu. Leo el 3 para tomar la idea. Solicito en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todo y por todo y en todo, pero que a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Qué hermosa experiencia que pueden recibir no solamente nosotros que hemos aceptado, sino todos los que quieran entrar en esta gama de bendiciones, puede estar, y aquí está la clave de la unidad, en Cristo pueden recibir todas estas lindas bendiciones. Mira, ahora vamos a ver la práctica del Evangelio, ¿no es cierto? La sección práctica que Pablo coloca del capítulo 4 en adelante. Y en eso nos va a dirigir ahora, en realidad, a los dirigentes de iglesia en su unidad. ¿Cómo lo hace Cristo, cómo lo hace el Espíritu Santo para que se mantenga esa unidad ahora en esta iglesia que es la iglesia de Cristo? Y el mismo, ¿qué es lo que dice el versículo 11? Quizás hoy lo lees. Y el mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Claro, esto es lo que son los dones del liderazgo que le da Cristo a su iglesia. Un liderazgo que no elige para que sea, sino le entrega el don del apostolado, le entrega el don de ser profeta, o sea, de predicar la palabra, le entrega el don de exhortarlos, de ser llamados como el evangelista, a otros para que cuiden la grey, y por último que estén los que enseñan la palabra de Dios como son los maestros. Pero todo esto con una finalidad, como el Señor siempre lo hace. Dice el verso 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, ahora, esto tenía un objetivo que era precisamente la edificación del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Entonces, para eso el Señor los nombró. No para, para que se enseñoreen sobre una grey, para que sean, reverenciados, porque recordemos que estos son cargos de servicio. Claro. Es la persona que tiene que servir al resto. Cuando tú estudias y tienes un título, sacas, qué sé yo, un magíster, un doctorado, voy a poner estos títulos, tú lo conseguiste, tú lo tienes. Sí. Te costó esfuerzo, investigación, trabajo, ¿no es cierto? Quizás horas extras, sin dormir, qué sé yo, hasta conseguir, y tienes tu título y aquí está el doctor tanto. Eso lo conseguiste tú. En este caso, no lo has conseguido. No eres tú el que te esforzaste, sino que como que buscabas a Cristo y como querías estar en Cristo, entonces Cristo te entregó el diploma de apóstol para que lo uses en su servicio. Por lo tanto, no tienes que de qué vanagloriarte con lo que obtienes de parte de Cristo. Si expones bien la palabra, no es porque eres erudito en oratoria, sino porque el Espíritu Santo te usa para llegar a las personas. Ahora fíjate, tú dices, eligió como apóstol. Apóstol es un enviado. Ahora, si yo soy un enviado, quiere decir que el Señor me mandó y yo tengo que obedecer. Yo estoy obedeciendo órdenes. No soy el que doy órdenes. Yo soy el que obedezco órdenes. Entonces, en eso tengo que tenerlo claro. El profeta es aquel que expone también la palabra, no es solamente aquel que profetiza, porque nosotros podemos ser profeta en el sentido de que si yo estoy enseñando, por ejemplo, estoy enseñando el libro de Daniel, ahí estoy profetizando, estoy entregando la palabra, pero no soy yo el que hice esa profecía. Ahora, fíjate que incluso el evangelista, que pareciera que es parecido al profeta, no es igual. El profeta está, va a exponer la palabra en un lugar determinado. El evangelista no tiene un lugar determinado, puede hacerlo en cualquier parte del mundo y la expone, ¿no es cierto?, como lo están haciendo ahora, y se usa la expresión, es predicador del evangelio en realidad. Interesante esas cosas que el Espíritu Santo hace con las personas con el propósito de ministrar y edificar el cuerpo de Cristo, sea para beneficio de la iglesia, de esa iglesia que debe crecer. Vamos a ver un poquito más ahora el concepto de que las relaciones humanas deben estar presentes también en Cristo. Y esto es complejo a veces, las relaciones humanas. No es tan fácil decirlo así. Bueno, esto está basado en la carta a los Efesios, en el capítulo 5, y vamos a ver desde el versículo 15 en adelante. 15 en adelante. Dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Y creo que en ese sentido nosotros tenemos que tener en claro esto, porque nos está diciendo algo que pareciera que el apóstol lo escribió para nuestro tiempo, para ahora, para este momento. ¿Ah? Claro. Y nos está dando un consejo, dice, aprovechando bien el tiempo, cuidado, lo dijimos en la semana, el enemigo tiene muchos elementos distractores, entonces eso nos roba en el tiempo. Y tú te sientas frente a un televisor, a lo mejor a ver una película, y se te pasan 2 horas y te das cuenta solamente cuando te levantas. ¿Pero cómo? Estuve 2 horas, perdí 2 horas de tiempo. Pero ya esas horas ya no se recuperan. Y a veces es difícil concentrarse 2 horas en el estudio de la Biblia. Exactamente. Ahora, es bonita la expresión porque cuando dice mirad, o sea, estar atento y con diligencia, ¿no es cierto?, con exactitud, mirar atentamente cómo vivís, cómo andéis, no como necios. Cuando necio no habla de personas que están en un estado difícil de mente, sino que está hablando de faltos de sabiduría. Y la verdad, las cosas que a veces por falta de sabiduría peca la persona, pero Dios puede darle opciones para que aprenda cómo vivir, cómo relacionarse. Y ahí está abierta la palabra de Dios para que usted la estudie y Bueno, sea en realidad una persona que siga al Señor. y esto nos lleva a definir también nuestras prioridades y preguntarnos qué lugar ocupa Dios en nuestras prioridades. Y ahora, para poder hacer eso, también necesitamos del Espíritu Santo. ¿Será que estamos pidiendo el Espíritu Santo y estamos procurando prepararnos para recibir el Espíritu Santo de manera que Él sea el que dirija precisamente nuestras elecciones, el que nos ayude a definir esas prioridades y que Dios ocupe el lugar que le corresponde, o sea, el primero en nuestra vida? Y bajo ese contexto, Pablo está hablando ahora a las casadas. Y les dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos. Si el texto quedara hasta allí, hablaríamos, vaya qué complejo es esto, las casadas sujetas. Pero dice, como al Señor. Y ese parámetro ya hace muy distinta la relación entre hombre y mujer. Lamentablemente, ¿no es cierto? El Satanás pecado se ha encargado ha justamente de poner al hombre contra la mujer, o la mujer contra el hombre. Y tiene una linda experiencia, digamos, en esa relación, porque el marido es cabeza de la iglesia, y aquí hace la comparación para que la entendamos, porque el marido es cabeza de la iglesia, tiene una responsabilidad muy grande. Así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos. ¿Cómo está sujeto? Con amor, con cuidado. Como decíamos la Pero semana. recordemos, esto parte de la base que el esposo está entregado a Cristo, el esposo es alguien que se consagró al Señor. No es cualquier persona, porque desde el momento que el Señor pone a la iglesia aquí, él estuvo dispuesto a morir por la iglesia. Bueno, el esposo, aquel esposo que ama tanto a su esposa, que estaría dispuesto a dar su vida por ella, eso es lo que cambia las cosas, ¿eh? Claro, bueno, Cristo, por medio de Pablo y esta carta nos ha dado grandes y lindos consejos. Repásela, estúdiela y aplíquela porque allí está la clave de la unidad. Que el Señor los bendiga, nos encontramos la próxima semana. En su epístola a los Efesios, Pablo da muchos consejos sobre lo que significa para los cristianos estar en Cristo. La salvación en Jesús transforma nuestra vida en forma práctica. Todas nuestras relaciones humanas, incluidas las relaciones entre hermanos de iglesia, se transforman por el poder de Cristo en nuestra vida. Y esta transformación es crucial para que haya unidad. Piénselo. Que el Señor le bendiga. Un fuerte y cariñoso abrazo para usted. Nuestro mejor deseo para sus seres amados. Y será hasta una próxima oportunidad, si Dios así lo permite.